Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que por poco no graba hoy. Y tengo a mi derecha, como siempre, para no variar, al señor Lou. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 144 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, el único personaje que tiene un nombre normal en la mesa, el señor David. Bueno, más que normal es normativo, ¿no? Pero bueno, sí, ahí estamos. Y a mi derecha, pilotando el patinete eléctrico a 98 kilómetros por hora, Gata. ¡Sí! ¿Cómo he hecho de menos aquello de la mesa completa, eh? Ay, sí. Ya, es una entelequia, ya nadie se acuerda ya de la última. Nadie se acuerda. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Y te iba a presentar, pero ya te he presentado antes, o sea que, sí. ¿Para qué? Podemos estar otra ronda. Podemos estar aquí dando vueltas. Sí. Como cuando éramos jóvenes, que pillábamos una rotonda, que ibas tras coche y yo empezaba, ya, voy a dar tres vueltas a la rotonda y los otros te seguían y dijimos, pues así todo el día. Lo importante es que cuente el cuentapasos. Ese es el espíritu. Vale, el contador de programas. Otro programa. Bueno, ¿qué tal estáis? Bien, muy sí, bien. Bueno, súper. Programas interruptus. Oh, sí, hemos tenido problemas, ¿eh? Sí. No. Alienos al programa. Sí, sí, totalmente. O sea, es que si encima fuera culpa nuestra ya, ¿para qué íbamos? ¿No? Bueno, de hecho, estamos aquí muy felices, pero igual no lo conseguimos. Igual se corta, igual se corta. Igual este programa dura 5 minutos. ¿Pero es alienos o ajenos? Alienos. Ajenos. Somos aliens. ¿Sí? Alienígenas. Alienos. Aliens. Un poco aliens sí que somos. Bueno, ha habido un corte de luz. Puede ser que se corte otra vez esto, no sé. Vale. Santa Coloma está muy mal, ¿eh? Cortes de luz. Hay mucha delincuencia. Agua con cloro. Uf. Madre mía. Patinete estrugado. Madre mía. Nos vamos al guano. Hoy faltan de nuevo Vietnam y Thor, ¿no? Sí. Thor ha estado a puntísimo de venir. Sí. ¡Uy, casi! Ha estado a puntísimo. Esta mañana estaba convencida de que venía, pero bueno. Pero ha llegado a la puerta y ha dicho, mira, ¿sabes qué? Yo en este plan no. Yo me piro. No será ella la que está ahí con los alicates cortando la luz. Bueno, lo acabo de explicar, ¿no? Que se ha ido la luz. Sí, llevamos aquí como 3/4 de hora pajareando y de pronto decimos, vamos a grabar. Bueno. Y ha sido decir eso y ha hecho ¡bim! Suerte que estamos pajareando, porque si nos hubiéramos puesto a grabar y a 1/4 de hora de acabar el programa se cuelga esto, pues, bueno, suerte, ¿sabes? Suerte, espérate. Bueno, es que imagínate lo que puede pasar de aquí a 30 segundos. No invoquemos al mal. El señor de la tostada rebozada. Sí, es que la tiene de mermelada hasta por los cantos. Sí, o sea, sí, por sí. Por si cayera de canto también. Estoy invocando al señor Endesa. Sí. Bueno, ¿qué tal el carnaval? ¿Os habéis disfrazado? ¿Habéis hecho cositas? Festival. Pues mira, no me he disfrazado de nada. ¿Cómo? Hoy estamos grabando en San Calcetín. ¿Cómo? ¿Ah, sí? San Calcetín, no habéis regalado nada. No. Joder, vale. ¿Pero por qué San Calcetín? Porque San Corte Inglés. Hay que ser muy calcetín para porque regalar hoy y algo, ¿no? Porque el meme ese de San Valentín con Sam y Frodo ya se ha hecho 874 millones de veces y hay que buscarle otro nombre a la cosa, porque... Sí, hoy ha enviado a Antonio por el grupo de Telegram una cosa que te ha hecho mucha gracia, ¿no? Sí. Que salen en Frodo también, pues, que iban de ruta por Santa Coloma, Manresa y... Santa Coloma, sí. Manresa. ¿Dónde ponía? ¿No? ¿Era competencia o dónde era esa canción? Sí, era competencia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué más cosas? Sí, tenemos muchas cosas que comentar. ¡Buah! No lo acabamos. Pero yo no recuerdo ahora mismo. No sé, estas interrupciones. Tío. No ha habido ninguna cosa relevante en el carnaval. Vosotros, no. Que no hayáis ido, físicamente disfrazados no quiere decir que no sepáis cosas, ¿no? Hombre, ¿no? Sí, pues, ¿no han puesto luces de carnaval? Sí, sí. Más que por Navidad. Igual había más que por Navidad, ¿eh? Bueno, sí, joder, es que me he dado cuenta hoy. Había en el recorrido de la Rúa, que por cierto llueve de Rúa en Rúa. Sí, en el recorrido de la Rúa había luces de como así, como de Navidad, vale, con caretas, no sé. En la Plaza La Vila. Si sigue lloviendo de Rúa en Rúa, ¿la siguiente cuál sería? No, la siguiente tiene que ser Semana Santa. La Rúa de Semana Santa. La Rúa de los de muy, que sí, bueno, espera, que estamos ya de madera. Estamos en el Año Nuevo Chino también, ¿eh? Ah, también. Ah, que también lo hacen aquí. O sea, aquí arriba, en el fondo. Coño, sí. Pero, bueno, está lleno de fanalets. Sí. La Rambla, por ejemplo. Es igual a la noticia. Joder, claro, al no saberlas, pues nosotros vamos. Yo he dicho, ¿la queréis saber? No. Pues. No hemos dicho que no. Lo que pasa es que hemos cambiado de tema. No, y hablando, y se ha ido la luz. Pues de carnaval yo he visto, pues, eso, por la rúa que hubo en Santa Coloma. Y tú enviaste que la patrón iba de la selección española femenina, sí, de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero de carnaval. Sí, van vestidas de Jenis, hermosos. Hombre, ¿no? Supongo que todas no va así siempre. Con el hashtag se acabó. No, pero yo no sé, pensaba sí, que era no, por no, algún... lo llevaban. Es que yo vi a una mujer en una parada de metro que iba con la de esta de la selección española y detrás llevaba la frase de se acabó, que se hizo viral a raíz de lo del Rubiales. Sí. Y luego digo, mira, anda, esta, pues cuando colgaste eso, digo, mira, esta iba con la Pablo. Sí, sí, sí, en los Goya ha sido este año también. Hashtag. Lo de se acabó, quiero decir. Ojalá alguien del equipo de gobierno haciendo el cosplay de Rubiales y todas increpándolo. No, fuera. Y él, ¿qué? No te puedo dar un piquito. Esto debe ser hace un año ya que pasó, entonces, ¿no? No, yo creo que no. No, fue en verano. Fue en verano. No, sí, porque yo me acuerdo pensar que decir, el villano del verano es este jambo y ahí ha habido un descuartizador. Ah, sí, es sí, verdad, es verdad. Dani Sancho. Pero es que, claro, no lo digo porque me suena de haber visto gente disfrazada de antes de este carnaval, disfrazada del Rubiales. No sé, que no suena de no, gente no, calva. Igual era como, no. Igual había... era Coto Matamoros o eso. Es que iban disfrazadas como de haciendo como una comparsa de unas cuantas jugadoras y uno disfrazado de Rubiales haciendo. Ah, no, pero eso. No salen las chirigotas de Cádiz. De no, este eso año. Salió en una fiesta de un pueblo. ¿Ves? Pero no era. No era el carnaval. Yo ya digo, pues igual era el carnaval de verano. También hay algunos pueblos que hacen eso de un carnaval de verano, en plan, para aprovechar el buen tiempo, porque normalmente en estas fechas, disfrazarte de algo que no sea el típico disfraz de oso o algo así con cremallera que te abrigue es un poco risky, ¿no? Sí, bueno, esto cada vez menos. Cada vez menos. En sí. Iruña, en Pamplona se disfrazan en Nochevieja, por ejemplo. Sí, bueno, y en Madrid se ponen cositas también en la cabeza. Sí, con las pelucas. No, bueno, pero aparte del atrezo este, o tal, disfraz del este. Pero... Yo estuve en Madrid en el puente de la Constitución, ese creo que es el 6, ese es el de la Constitución. Sí, ¿eh? Y la peña lleva con peluca, y me decía la peña de allí de Madrid, dice, bueno, no, ahora se ponen la peluca y no se la quitan hasta fin de año. Sí, qué fuerte. Ejercicio de Rubiales. Eso es la libertad, eso es la libertad. No, claro. Pero era muy taleguero, para era como hace, una despedida. Hace muchos años que tú no fuiste a Madrid, o sea que no estás hablando del año pasado. No, no, fue... No estaba ni el Ayuso. No, pues siguen haciéndolo. Siguen haciéndolo jersey de estos de navideño. Sí. Y o cuernos de reno o pelucas o... Sí, pero sí, eso se hace aquí también, ¿eh? No al nivel de Madrid. Aquello parece como una despedida soltero colectiva. Todo el rato. Aquí es supongo que entra un poco en tronca con el tema del nacionalismo madrileño este que está aflorando ahora. Madrid Ascatu. Es que es curioso porque aquí parece como que ha bajado un poco todo el tema del soufflé prusasista y todo el tema. Ha empezado a aflorar un tema que era antes era el rollo castizo, el hecho diferencial castizo, de no, yo soy de Madrid no sé qué, y ahora son Madrid Ascatu. Sí. Como el caca aquel del Vaya Semanita, de España fuera de España. El donut. ¿Queréis que vayamos a por las noticias? Yo estoy en ascuas, tío. Hay millones de cosas que quería comentar, pero como no las tengo apuntadas. Ay, pues nada. Qué raro. And now, the news. 36 millones de euros es lo que va a costar el desdoblamiento de la tubería para solucionar las pérdidas de agua de Badalona y las Oliveras. Joder. Año Nuevo Chino. Este año se celebra el Año del Dragón de Madera, que para la cultura china empezó el 10 de febrero del 24 y finaliza el 28 de enero del 25, con diferentes actividades en la ciudad. Suceso en la calle Doctor Payer. Detenido un hombre por intentar matar a una mujer de un disparo en la cabeza. Y acabamos con una cumbre político-policial. Vamos, que se han juntado los alcaldes de Badalona, Santa Coloma, San Adrià y Montcada con el teniente alcalde de seguridad de Barcelona y han montado un plan para que esto sea más tranquilo que vivir en Islandia en cuestión de seguridad. A ver, una. Son cuatro, ¿verdad? Cuatro. Oye, pues muy bien. Sí. Yo, lo de siempre, no he podido estar atento. Tenía que estar a otras cosas. Si quieres, te dejo mis notas, a ver si sabes si tienes mi letra. Vale, pues sí. Empezamos por la última. Como siempre. Sí. ¿Qué has comentado? Bueno, porque... La cumbre bueno, esto que han sacado la foto, que se han juntado aquí dos alcaldes, que, bueno, han hecho aquí un... Cumbre de Bad Boys. Sí, cumbre de Bad Boys, porque la foto era... Bueno, eran los alcaldes de... Pues esto, de Santa Coloma, Badalona, San Adrià, Montcada, con el Albert Valle. Santa Coloma. Con el Tobar este. Sí. Y no sé si había alguno más. Pues claro, si en la foto salían ocho, ¿no? Sí, bueno, pero es que los otros no los conozco, no sé quién eran. Pero era la Comunidad del Anillo. pero el Salva era el único subordinado que estaba invitado a la cumbre. No, estaban todos los segundos de a bordo de seguridad ahí. El de Barcelona era el segundo, directamente no era el alcalde, era okay. El de Seguridad Ciudadana, que no sé el nombre. El Badge. El Badge. Y luego el de Moncada también está el alcalde de Legea y el de Seguridad, que es el del PP. Vale. Y ojo, de Badalona, que es el del PP que estuvo en Santa Coloma. ¡Anda! Sí. Ah, ese señor mayor que sale en la foto. No, es uno que está en la segunda fila, igual que Salva, en los segundones de atrás. Vale. Estos son... Vale. Sí, es el... No me acuerdo el nombre, ¿eh? Pero ese, el que tenía un restaurante y salió en Jot de Cartes. Ah, ese lo vi yo. Sí, el gran capitán de... Madre mía, vaya, de Sitges o de por ahí. Hostia. Sí, parece que sí. No, era... No, creo que no. Era de Garraf. Creo que era rollo más, no. No, era Garraf, ¿sí? Pero no era Sitges, a lo mejor era... Vale. Empiezo a entender pues cosas. Salió calentico, ¿eh? De sí, Jot de Cartes. Pero... Sí. Es que, era un señor de derechas. Un restaurante. Un señor de derechas con un restaurante. Y fachaleco. Sí. Ajá. Muy comentado bastante en el programa, de hecho. Joder. Sí. Y bueno, y luego estaba Isalva también. Salva está dándolo todo. ¿Habéis visto un enlace de una entrevista que le han hecho en un podcast de Metrópoli Abierta? Supongo que la ese había. Gran medio. Sí. A ver, nosotros somos otro gran medio igual. Es un podcast que está haciendo una periodista, creo que colomense, porque está cubriendo la zona, al menos de la comarca. Vale. No lo sé, sí, bueno, yo lo que he visto era, de Santa Coloma, yo creo que lo que he estado mirando solo era esa, porque sí, no estaba Barcelona. Pero ella, en Twitter, su perfil, casi todas las noticias que publica son de Barcelona Nord, es como de la comarca. No sé si, bueno, es de aquí tampoco. La Comunidad del Anillo. Sí, estuvo también en el Puebla, ahí haciendo cositas. ¿Y qué cosas dice el Salva? Pues el Salva en esa entrevista decía que... A ver, no es muy interesante. Vale. empieza diciendo... La entrevista ni el personaje. Empieza, ¿no?, diciendo que está muy nervioso, que... Sí. Y entonces pienso, a ver, si lo invitamos aquí a lo mejor está más relajado, no sé. Sí. ¿Queréis que lo invitemos? Pero claro. una pregunta. Sí. O sea, yo, ok, sí a todo. O sea, si viene, pues vale. Uf, pero ¿va a venir con la Policía Municipal? Claro, seguro que lleva... Van a venir con dos o tres, ¿no? Con la UCIR. Cuanto más mejor, ¿no? Pero les animo una... Entonces sí que sería mesa completa, ¿eh? como dicen que le mola acompañar a la peña ahí a hacer sus operaciones y eso, pues digo, igual vienen aquí, ¿no? Cascan a todos en directo. Y aparte, podríamos grabar a cualquier hora porque acompaña los tres turnos, decía. Claro, sí, pues eso iba a comentar. Aparte, podríamos hacer también un canal de Twitch porque llevan la cámara en el pecho. ¡Hostia! Y podríamos hacer canal de Twitch en vídeo, en vez de hacer un podcast que está muy antiguo ya, pues hacer un canal de vídeo. Hostia, un videoblog. Una fusión entre podcast y cops. Y cops. Hostia, ¿te imaginas que no solo nos pilla el formato, sino que se apropia del programa? Pues se lo queda, seguro. Se nacionaliza el programa y se lo queda él. Uy, bueno, no, pues sí. No lo vi muy suelto, tampoco. Se lo queda seguro. O nos quita los micros y se lo da al Conservatorio de Música. También. Queda confiscado. Hostia, no ha habido reacciones a eso tampoco, ¿eh? Confísquese. No, vamos a ir cerrando paréntesis. Pues en ese. Vamos a ir a la entrevista de Salva. Nada. Eso, nada destacable. Pues es que está muy contento y que la policía le felicita continuamente. Oye, es que usted está muy implicado. Muy bien. Y dijo eso, que le gustaba que por una vez por semana, o al menos durante la semana, pasase por los tres turnos de que cubre la policía local en Santa Coloma. Muy bien. Y me lo encontré este sábado. ¿A qué hora? Anda. Era tarde. Vale. Venía de Barcelona, bueno, yo que vas a Barcelona, tal, y llevas a tardecillo, a la una. Sí, es que no te dejan salir antes. Hostia, pues se me quedó mirando el tío, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Pero no, sabes que tampoco estaba haciendo. Estaba como en segundo plano, como en la foto esa que decimos. Sí. Y no, por suerte, todavía no ordena a los policías a ese. Pero te miró con ojos. Pero me miró con. Un poquito sí, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Ese chico no es de Paseo de Alfonso? No, no, seguramente no me reconoció por eso, pero sí de verme. Ah, bueno, es normal, ¿no? De tenernos vistos. Sí, sí, pues nada, un saludo, Salva. Ahora ya sabes quién soy, seguramente cuando escuches este corte. Cuando me claro, miras. Aquella persona que miraste un día. Puedes decirle, ¿qué tal, gata? Y estaban con una actitud muy chulesca la policía. No me lo creo, eso no se ha visto nunca. Sí, sí, sí. No puede ser. Apartaron a un chico, que el chico iba despistado, no se dio cuenta que había un control policial. Y apartaron a un chico como, bueno, el sesgo era totalmente de racial. Era qué raro por color de piel, ¿no? Antiguamente era por pintas que nos paraban a nosotros y ahora es por unas determinadas rasgos. Uh-huh. Y lo apartaron y el chaval no se dio cuenta de que lo estaba apartando un policía. Pues pensó como que alguien le estaba diciendo que dejara pasar o algo así. No se dio cuenta y le hizo como de muy malas maneras, mírame la cara cuando te hable, no sé qué. ¡Wow, chaval! Digo, ¿pero esto qué es, tío? Sí. Toda la policía, ¿eh? Qué bien. Qué sorpresa, ¿eh? Sí, nunca lo hubiera pensado. No, no, no. No, no eran el cuerpo de proximidad, va el ciudadano. No, no. No. Vale, pues, que si eres de otro color no cuenta. Esto no cuenta. Vale. Tengo que comentar una cosa de la foto. Me llamó la atención que la alcaldesa llevaba una chupa con una, no sé, la marca era muy grande. Sí. Era un parche muy grande. Yo también lo he visto. ¿Barbour? Yo no lo había visto. Pero cuanto en mi vida. Más grande la marca, es más caro. ¿Cómo va? No, no, te hacen descuento por llevar propaganda. Yo digo, voy a mirar, voy a chafar gallo. Bueno, esa marca es, sí, Barbour. Barbour. Sí. Y voy a mirar porque seguro que esto es súper caro. Ajá. Y efectivamente la encontré que valía 633 pavos. Ay, ¿no? Hostia, pues tienes que buscar mejor. Yo la vi más barata. Yo la vi por 430 y pico. Y por 500. Yo la vi por 595 de segunda mano, pero en muy buen estado. Coño. Hostia, pues ya. Cuidado, ¿eh? Bueno. Bueno, igual la ha comprado por Vinted y le ha salido súper tirada. Yo también me fijé porque la marca llama mucho. Bueno, o sea, claro, yo no es entiendo. Parche, no, es un no entiendo. En vez de llevar un parche de Heavy, llevaba el parche de. No entiendo marca, nada de marcas. De Fórmula 1. Yo no lo había escuchado en mi vida. Pero al vídeo, claro, llama mucho la atención. Es un abrigo así como. Un abrigo normal, no sé, pero con una marca muy grande en el bolsillo, ¿no? O sea, a ver, cuando pagas X por una marca, la marca suele hacerse ver. Sí, no, aquello de que te compras algo Polo Ralph Lauren y es más grande el caballo que la manga de la anorak, ¿no? Sí, exacto. Yo tampoco yo sabía que íbamos a estar hablando del abrigo de la alcaldesa, pero. Bueno, a ver, fue curiosidad. A mí es que me llamó la curiosidad. Digo, ese parche tiene que ser que. Eso es premium. Cosa cara. Es premium. Bueno, Barbour patrocina. Y bueno, si esta cumbre se hubiera hecho antes, no hubiera pasado lo que pasó en la calle de Doctor Pallés. Hostia, qué bien ligado, ¿eh? Hostia, es un mago, ¿eh? Es un mando profesional. Qué puto río. Que detuvieron a un pavo que, claro, decía, leí la noticia, intentó matar a una mujer de un disparo en la cabeza. Y hostia. Digo, ¿cómo sabía que estaba apuntada a la cabeza? Bueno, se ve que tenía el arma, la tenía en la sien y apretó el gatillo, se encasquilló. Hostia. Y, no, y la mujer logró escapar. Salió otro pavo del bar, porque estaba enfrente de un bar, no sé qué bar era. Y un amigo de la mujer se empezó a pelear con el pavo sacó un arma blanca, le pegó un navajazo y apareció la policía y lo detuvo. En el barrio latino, ¿dicho que eres? La que es Doctor Pallés, bueno, puede ser fondo, depende, fondo. Sí, seguramente fondo. Y como todo lo bueno pasa. Sí, aquí en el barrio. Y luego tenemos que en época de sequera, por fin se van a poner las buenas luces. Dicen se porque comenta. Cágate Lorito, se calcula que se pierden entre, que según las fuentes, que esto es como las manifestaciones, entre 75 y 155 mil litros diarios de agua potable al día. Hostia. ¿Cuánto? Entre 75 y 155 mil litros. Es una pasada. ¿Y hace cuánto se tenía que haber arreglado eso? Pues llevan 15 años. Hostia. Llevan 15 años perdiendo, pero es que la fuga de Badalona es de 180.000. Madre mía. Solo 15, pero o más. ¿15 qué? 15 años. 15 años perdiendo, joder. Ahí tenía que estar el Albiol y no en la cumbre esa de Maderos. Sí, venga, sí. Hombre, ¿pero qué es ya esto? Han decidido que lo van a arreglar, pero hasta agosto del 2026. ¿Qué fue? No va a estar reparado. En agosto igual ni siquiera viene agua ya por ahí. Ya no, ¿para qué? Ahí estamos. En agosto de 2026. En 2026 igual no estamos ni vivos ya. Pero, ¿cómo será el nivel del sabor de cloro para el 2026? Qué mala está el agua, ¿eh? Mm. Sí, han publicado también eso esta semana. Creo que el ayuntamiento, que se iban a poner a aprovechar ese agua como para recogerla para riego, no para sé riego sí, pero 15 eso. Años después ahora se ponen las pilas ahora cuando ahora vamos a tener restricciones, claro, seguramente. Cuando había abundancia no pasa nada, que claro. Son unos millones de litros al día, es igual, no pasa nada. Que caiga por ahí, lo están recogiendo con camiones cisterna, que no sé cómo harán, y sí, para los árboles. Sí, bueno, para tengo de subsistencia, para que no se muevan los árboles. Uh-huh. De Santa Coloma. Qué vergüenza. Y por último tenemos el Año Nuevo Chino. Que es el dragón de madera. Qué cosas más raras, tío. Bueno, el dragón sí, pero y madera que... Porque se ve que mezclan los, eso debe ser los animales mitológicos, ¿no? Con los componentes, con la madera, el agua, el... Como en Avatar, ¿no? Sí. El viento y el dragón, fuego. O sea, cambian cada 4 años, me parece. Sí. Se vuelve a repetir el ciclo. Sí, porque lo que no son los materiales. El de la rata, ¿no? Sí, que me suena que sí, pero ¿no son 12? Sí, pero el debe ser como el ascendente. Es como tú eres Libra, ascendente Venus. Ah, pues igual sí. Bueno, tiene que ser un múltiplo de 48. Por cosas. Claro, pues a lo mejor es el año del dragón sí. De madera y el año que viene es el de fuego. Ascendente aire o fuego, sí, como Avatar, ¿no? Claro, que por cierto, estrenan el mes que viene en Netflix el de imagen real de Avatar. ¿Sí? ¿Sabes la serie de Nickelodeon de Airbender? Sí. Pues han hecho una versión imagen real en Netflix, una serie, y la primera temporada la estrenan, me parece que es la semana que viene. Hostia, tengo unas ganacas ya, ¿eh? Yo solo he visto, la peli de Shyamalan, ¿eh? De acción que real. Es más mala que pegarle a un padre. No le gusta ni a él, seguro. Bueno, de hecho no le gusta. Bueno, luego ¿alguno del 76? Yo. ¿En la mesa? Yo mismo. Pues tú estás bajo la influencia del dragón. Sí, por eso, ¿no? Por eso te digo que sabía que... Yo soy del año de la serpiente, o sea, que a lo mejor el año que viene es el... Son líderes seguros de sí mismos, gracias a su personalidad carismática ¿no? y dominante. ¿No? De la misma forma se cuenta que están dotados de tenacidad e inteligencia que ¿no? les permite conseguir todo aquello que se propongan. No, ni una. ¿Habrá algún año que sea de un animal que diga estos son unos pringados, que son unos losers? Seguro que no. Siempre contarán cosas buenas. Yo... El de la rata era bueno, pase. Sí, pero no. todos tienen que ser buenos, seguro. Sí, hombre, pero resaltar lo positivo. ¿Qué más tenemos? Pues yo creo que ya se acaba. ¿Hemos hablado ya de las 4 noticias? Sí, o sea, sí. Que sí. Es rápido esto. Porque es... las he hilado convenientemente. Sí. Mira, no se ha cortado la luz. Vamos a aprovechar para poner una canción. Sí. Estamos aquí jugando sí al póker con las miradas. Propongo un grupo que descubrí hace poco, que es un grupo punk de 3 chicas. Creo que son 3. El grupo se llama Mis Amigas Fuman Todas. Y la canción creo que no es la primera vez que pasa. Vuelo muy mal, mi autobús no pasa, acabé dándome un baño en la fuente de la plaza. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la jodida butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de confianza. Y hoy, como ya anuncié en el anterior programa, seguimos con el ciclo Tarantino porque vamos a hablar de Kill Bill Volumen 1. Pues sí, empezamos con Kill Bill, pero lo haremos en dos partes, ¿vale? Tal cual y como fueron estrenadas en salas por decisión de los hermanos Weinstein, a pesar de que Tarantino originalmente la concibiese como una obra única. El guión, bueno, pues como prácticamente siempre, lo firma él mismo, pero esta vez aparece también acreditada como creadora de la idea una tal U, que no es otra que Uma Thurman, ¿vale? La misma Uma Thurman que encabeza un elenco pues mayoritariamente femenino, acompañada por Daryl Hannah, Lucy Liu, Julie Dreyfus, Vivica Fox, Chiaki Kuriyama, David Carradine o Sonny Chiba. Además, me gustaría hacer una mención especial para una persona a la que vemos mucho tiempo en pantalla, aunque no lleguemos a ver su rostro en ningún momento, y que cumple una función fundamental. Me refiero a la doble de escenas peligrosas Zoe Bell, Subel, ¿vale? A quien, bueno, más adelante Tarantino sí que daría una oportunidad como actriz en Death Proof, Django Desencadenado y Los Odiosos 8, aunque bueno, también pudimos verla de muy niña en Billy Elliot. Y aprovecho también para recomendar un documental sobre su carrera hasta aquel entonces, titulado Double Dare. Y bueno, si en otras pelis ya he destacado la labor de Sally Menke como montadora en Kill Bill, no podía ser menos aquí, como buena peli para flipaos, porque aquí hace auténticas virguerías, ¿vale? Desde, bueno, combina técnicas tan diferentes como el blanco y negro, la pantalla dividida, los intercalados hacia el capítulo hecho en anime, dirigido, por cierto, por Kazuto Nakazawa, o los cortes y efectos de sonido que soportan las coreografías de artes marciales. Todo ello para dar sentido a un collage de escenas ideadas por Tarantino como tributo al Spaghetti Western, a las pelis de la Shaw Brothers, música que evoca la Black Exploitation o un final que puede recordar incluso al Imperio Contraataca. A todo esto hay que añadir también los guiños de la filmografía de Bruce Lee, ¿vale? De tales como, bueno, el mono amarillo de Uma Thurman sacado de la peli póstuma del señor Lee, Juego con la Muerte, o los antifaces que llevan los 88 maníacos, similares al que cubría el rostro del propio Bruce Lee en El Avispón Verde. Lo que ya no es tan conocido es que Kill Bill está parcialmente inspirada en dos películas japonesas de los 70, Lady Snowblood y El regreso de Snowblood, basados a su vez en dos mangas homónimos, ¿vale?, que fueron publicados en la edición japonesa de Playboy entre 1972 y 1974. Además, en la banda sonora aparecen dos cortes, ¿vale? Urami Ibushi y Flower of Carnage, interpretados por la actriz protagonista de ambas películas, Meiko Kaji. Dicha banda sonora, por cierto, volvió a petarlo otra vez, fue un éxito, esta vez con temas de, pues de Frank Sinatra, de Bernard Herrmann, también los dos, de Bernard Herrmann, de RZA, Santa Esmeralda, Isaac Hayes o de 5678, que suenan ahora mismo. Dale la batucada, vale. Y ahora, bueno, como voy haciendo en el ciclo dedicado a Tarantino, vamos a ir con las conexiones de Kill Bill con otras películas del universo Tarantino. En Pulp Fiction, Mia Wallace, interpretada por la propia Uma Thurman, explica lo siguiente. Creo que hiciste un piloto. Mis 15 minutos de fama. ¿De qué iba? Sobre un equipo de agentes secretos femeninos llamado la Bella Fuerza 5. Bella porque éramos un grupo de bellezas. Fuerza, teníamos fuerza para dar y tomar. Y 5 porque éramos 1, 2, 3, 4 y 5. Había una rubia, que era la jefa. ¿Tarihana? La belleza japonesa enseñaba artes marciales. La muchacha negra era experta en explosivos. ¿Vivica Fox? La belleza francesa era especialista en sexo. ¿Cuál era tu especialidad? Los cuchillos. Según el guión, era la más letal que había en el mundo con los cuchillos. Bueno, creo que sonará un poco, ¿no? La trama. Las Spice Girls, ¿no? Ay, no, perdón, perdón. Pues habríamos la... Por cierto, habría que recuperar la peli de Spice World, ¿eh? Evidentemente, bueno, esto es un poco la trama de Kill Bill, ¿vale? Lo que convierte a Kill Bill en una ficción dentro del microcosmos tarantiniano. Es decir, es cine dentro del cine. De ahí que sea probablemente la peli de toda la filmografía de este tío que más pone a prueba la suspensión de incredulidad del espectador. Ya ves. Tiene un montón de momentos. A mí personalmente hay uno que me flipa, que es que junto a los asientos del avión hay un compartimento para poner tu katana. Katana que, por supuesto, todos los pasajeros llevan consigo en un avión que sobrevuela la ciudad, pasando en un vuelo hiperrasante muy cerca de los edificios, hechos con maquetas muy evidentes y que echas de ninguna vergüenza, que aparte a mí me flipa que esté hecho así. ¿Esto es de la 1? Sí, sí, sí. Cuando viaja... Y mientras suena esto, precisamente. ¿Sí? Sí. Vale, vale. Sí, aparece dos veces en el avión. Cuando va a ver a Hattori Hanzo y cuando vuelve. Seguimos. Al Sheriff McGraw, interpretado por Michael Parks, también pudimos verlo en Abierto hasta el amanecer y volver a aparecer junto a su hijo Edgar McGraw, interpretado por James Parks, también hijo del actor, en Death Proof. En el papel de Hattori Hanzo tenemos a Sonny Chiba, ¿vale? El actor del que van a ver al cine la trilogía de The Street Fighter, los personajes de Christian Slater y Patricia Arquette, como ya dijimos cuando hablamos en el de Amor a quemarropa. Y bueno, por supuesto no podían faltar los planos fetiche de pies de Tarantino que tanto le molan. La habitual marca de tabaco Red Apples. Así que bueno, vamos ahora si queréis con vuestras impresiones sobre Kill Bill. Pero mejor que yo que sea Oren Ishii quien nos ceda la palabra. Ahora, si alguno de vosotros cabrones tiene algo más que añadir, ¡este es el puto momento! Ok. Venga, ¿cómo ha sido vuestro recuerdo? Ahora, joder, tengo curiosidad. ¿Qué? No, es que... como si no lo hubiera visto, ¿eh? Porque tengo muchas lagunas. O sea, esto de que dices que se ve el vuelo rasante por debajo, ¿no? Muy pegado a la ciudad. Y, o sea, me pensaba que era de la segunda peli. No, esto es cuando va a ver a Hattori Hanzo, sobre cuando todo. Cuando va por la katana, ¿no? Sí, y luego cuando vuelves, cuando se ven todos con la katana, que es cuando se va haciendo la lista de decir, mira, tal, sí. O sea, tengo que comprar chope, tengo que comprar... tengo que matar. Así que, bueno, ¿cómo ha sido vuestro reencuentro, Lon? No hubo reencuentro porque me di cuenta que no lo había visto. ¿No lo habías visto? Venga ya. Había visto pequeños trozos, pero no lo había visto. No puede ser. O por lo menos me sabía olvidado, yo qué sé. ¿Y qué tal esa primera vez? No, guay. O sea, no sé ver todas las mierdas que ve el señor Eustaquio de las conexiones y todo eso, no tengo ni puta idea de lo que estás hablando. Aparte los nombres no me se queda. Pero bueno, es la típica película de Tarantino con una banda musical de puta madre. Pero ¿cómo puedes decir la típica película de Tarantino si la mitad no las has visto? Que sí que las has visto. Si vienes aquí, no, Jackie Brown, no. No sé qué, no. Pero es que todas mandan lo mismo. O sea, salen pies, gente que muere y gente haciendo diálogos de puta madre. ¿Y a quién queréis parar los huevos? No, es banda sonora de puta madre, violencia y viajes en el tiempo para delante y detrás, sí, es lo típico de Tarantino. Y mucha violencia y rollo gore, sí. No, me ha molado. Hay alguna flipada, como lo que dicen, me llamó mucho la atención. Lo de que la tía se paseara por un aeropuerto con una catante y no la podía subir al avión. O que se cargara 80 pavos en una pelea. De hecho, cuando la rodearon, digo, bueno, ¿y ahora qué pasará? Porque esta es imposible. Pues no, sí, salió. Sí. Es muy de película de esto, de karatecas, ¿no? Sí, es Hongo puro. Esto... Sí. Pero mola por el montón de referencias que tiene, ya aparte del hecho en sí de las referencias al universo de Tarantino que decías tú, lo que mola mucho son las, a nivel visual, todas las conexiones que puedes hacer con las pelis de Kung Fu viejas, tipo pues eso de los Shaw Brothers, todas las pelis de Hong Kong, incluso en el grano de la peli, eso es más evidente en la 2 quizá. Pero en la 1 sí que tiene esos puntos. Y sobre todo el tema del Black Exploitation también, la conexión con las pelis estas de Jim Kelly, de, uh-huh, sí. de Jim karate, Brown. De Jim Brown, perdón. Sí. De karate. Tiene esos puntos, pero es una peli súper. Las dos son súper disfrutonas. O sea, es una peli de esas que yo la vea, las cantidades de veces que la vea, la disfruto igual. Porque es una peli que me gusta mucho. ¿Pero cuántas veces puedes haberla visto esta película? ¿Siete? Sí, perfectamente. Claro, con razón sabéis tanto luego. Yo tengo el llavero de la coñoneta. No lo he traído porque me lo he dejado en casa, pero lo tengo. Yo soy todas las zapatillas, pero no las he traído porque igual no me van bien por cosas ahora mismo. Pero... ¿Cómo? ¿Las zapatillas de las de quién? ¿Las de Kill Bill? ¿Las amarillas? No me digas. Sí, joder, pues las tengo hace más años que la tos. Sí. No, pero el mono amarillo te queda de puta. Claro, es que cuando... Yo siempre he sido de película vista, doble check, visto este de WhatsApp y ya. Y me he dado cuenta de que todo el mundo ha repasado películas siempre. Es que, a ver, también es verdad que mi cerebro funciona a lo mejor de otra manera y sí que es verdad que hay pelis que no me importa ver una y otra vez porque no me canso. O sea, hay un momento en que las puedo llegar a agotar, me canso durante un tiempo, pero al cabo de X la tengo que volver a revisar pues porque me apetece el cuerpo y aunque la haya visto mil veces, como por ejemplo, yo qué sé, Pulp Fiction la debo haber visto si no son 30 o 40 veces. Joder, claro. Con razón te quedaste súper quemado de no haber podido estar. Claro, porque es mi película, eso es una de mis películas. Yo la tengo considerada como una de mis películas y a lo mejor he visto dos. Eso es porque marcó. Y una obligado por esta, ¿o qué? No, es mentira. No, la has visto es mentira, más veces. La he visto más veces. Porque es verdad que en cuanto la pasan por la tele, aunque sea un canal de estos Neox o no sé, y esté a medias, me quedo. Mira, Pulp Fiction te diría que la primera vez que la vi, y no miento, la vi dos veces en un día. Porque la proyectaron en el cine de mi pueblo cuando se estrenó y fui a la sesión de tarde, me quedé tan choqueado que fui a casa, me comí unos macarrones y volví a verla y fue una sensación brutal. Yo Kill Bill creo que la he visto con esta igual 3. Bueno. Pero claro, igualmente es una película que hablamos de que es del 96. De 2003. Ah, es más reciente. Es igual, 2003. 2003 son 20 años, 21. Igual son pocas veces, tres veces, ¿no? Sí. Bueno, teniendo en cuenta la cantidad de pelis que ha hecho Tarantino luego y todo esto, yo diría, yo la tengo en mi top 10 porque me parece una peli muy, muy guapa en su conjunto. Tanto la 1 y la 2, yo la considero una peli entera. O sea, la 1 y la 2 para mí es un concepto ahí, entero, ¿no? Mira, ahí podemos... Hay discrepancias. No, sí, hay discrepancias. Yo no es que... No es, no. Sí, sí, sí. Yo lo veo como un concepto, más que nada por la progresión de la historia y tal, pero la primera sobre todo, la segunda quizá también, pero la primera tiene un subtexto, que es lo que iba, que me lo he estado apuntando aquí a lo puto loco, sí. Que es que yo tengo una teoría, y desde la primera vez que la vi, tengo una teoría al respecto de Kill Bill y de que es una paja mental de Tarantino. Pero igual que en Érase una vez en Hollywood se inventa a un sí. Bruce Lee y lo adapta al medio, ¿no? Y dice, este es mi Bruce Lee y voy a explicar mi historia con este Bruce Lee que yo creo que es, ¿no? Sí. Pues yo creo que el subtexto de Kill Bill es un homenaje veladísimo a la vida de Bruce Lee, pero entera. Y la novia es Bruce Lee. O sea, más allá del lo que es la trama de... ideada por Uma Thurman y todo el tema. Sí. Está llena de homenajes a lo que es la vida de Bruce Lee. Y déjame explicar porque os veo la cara de poco convencido. Sí, yo no lo estoy viendo. Mira, por ejemplo, toda la progresión del personaje, el arco de la novia, tal sí. y como va, ¿cómo empieza? Con la que le disparan en todo el careto. Le dispara. ¿Y quién la mata? Su ex. Su ex. Sí. ¿Vale? ¿Y qué le pasa? A ella está, ¿cómo? Se queda en coma. Pero ¿cómo embarazada. Está ella? Está embarazada. Vale. Ok, vale. O sea, partimos... Bruce Lee estaba embarazado. No, pero partimos de esta premisa. Bruce Lee estaba dentro de ella. Estaba embarazada, ¿no? Entonces vuelve a la vida. Y, bueno, está en coma durante un tiempo, vuelve sí. a la vida, entonces se dedica a hacer su venganza. Y su venganza vale. es ir pasando fases, ¿no? Y va cargándose etapas. Ok. Vale. Bruce Lee tuvo una lesión en la espalda muy jodida que lo tuvo durante un tiempo bastante largo en silla de ruedas y se tuvo que recuperar hasta volver a su fuerza. Y eso fue en un rodaje. Pues, bueno, porque estuvo forzando mucho la maquinaria y acabó petando cables. Entonces, ese símil de estar en coma y volver a recuperarse y volver a su gran esplendor, por ahí empezaría a ir la similitud. Luego, que se va cargando etapas de personajes de cosas que él ya había protagonizado. Si nos vamos a la segunda peli, la primera fase de aprendizaje de Uma Thurman, Pai Mei. Pai Mei, sí. Que son las pelis clásicas de Kung Fu, sí. En las cuales empezaba a protagonizar Bruce Lee. La segunda fase es el Moscardón Verde, que es cuando sí. se empieza a hacer famoso. Sí. Y el Moscardón Verde, ¿quién son? Como bien has dicho tú, los 88 maníacos. Sí. ¿Sí? Entonces se los carga. ¿Y cómo se los carga? Vestida con el mono de Juego con la Muerte. Que Juego con la Muerte es la última película de Bruce Lee. ¿Sí? Entonces, el último Bruce Lee es el que se está petando toda su historia hasta llegar al final. ¿Y cuál es el final? Matar a Bill. Sí, pagar la. El objetivo final es... Terminar la. Pagar la factura. Pero el objetivo final es matar a Bill. ¿Y por qué? Me preguntarás, viejo amigo. Sí, ¿Por qué? Muy buena pregunta. No me lo esperaba. Pues porque Bruce Lee tenía un proyecto cuando empezó en Hollywood. Tenía un proyecto que lo escribió, lo desarrolló, hizo un guión que lo presentó para hacer una serie de televisión. Y esa serie de televisión, al final, lo descartaron del proyecto porque parecía demasiado oriental para el proyecto. Te veo bien. Pero esa serie de televisión se hizo sin él. Es su hijo, el hijo que perdió, ¿sí? Y esa serie se llamó Kung Fu, protagonizada por David Carradine. Por tanto, su objetivo es matar a Bill, que es David Carradine, que es el que le jodió a su hijo. O eres un genio o estás topetado. Yo tengo ahí esa teoría y nadie me la puede quitar. Pero escucha, esa teoría son muchas horas de estudio, ¿no? Sí. Bueno, por eso la he visto 30 visionados, claro. No la acabo de ver, personalmente, pero me parece maravillosa. O sea, no te la compro, pero me gusta. Que bueno, que es un homenaje a Bruce Lee, lo has dicho tú también, ¿no? Sí, bueno, tiene homenaje, es evidente. Es descarado. Sí, claro. Por cierto, Juego con la Muerte, echadle un ojo, porque no hay una edición oficial, hay 40 versiones, pero es que cada cual es más surrealista. Es una castaña, como... Yo tengo una por ahí que sale, es un pavo delante de un espejo, pero con la cara pegada y el otro moviéndose. Es increíble. Es, o sea, es infumable, o sea, no se puede ver. Muy bien. Muchos comentarios, ¿no? Bueno, otra cosilla. ¿Cómo ves el rol de los tíos contra el de las tías? Hostia, pero estamos revisando esto mucho, ¿no? Lo de Tarantino Machirulo. No, no voy por ahí, ¿eh? ¿No? Al contrario, o sea, los tíos son... Estas son las empoderadas. Las empoderadas por... A ver, vamos a partir de una cosa. No hay ni un puto personaje positivo porque son todos unos cabrones. De hecho, ya lo dice Michael Madsen al final. O sea, ella ha hecho cosas malas también, como porque pertenecía al mismo escuadrón, al Death Viper Squad este. Y, pero lo que pasa es que, claro, le han jodido la vida a ella. Y evidentemente no hay ningún personaje positivo. Pero estoy haciendo una pregunta que estoy respondiendo yo, perdón. No. Sí, sí, ¿qué más quieres saber? Yo lo veo que sí, o sea, no hay personajes positivos en plan masculino, o sea, desde Buck, que ha venido aquí a follar, a cualquier... Bueno, sí, solo hay un personaje positivo, es Hattori Hanzo. Exacto. Que es el que proporciona la venganza, pero bueno. Los demás son todos unos manipuladores, o son unos violadores, o son unos posesivos, o son unos inútiles, que lo refleja de puta madre. O sea, pero mola el rol que tiene la, bueno, la tía esta que sale con la... que va como de colegiala, sí, la sí. Que es una psicópata. Sí. Es un personaje que normalmente lo hace un tío, que es el puto chalao, sí. Psicópata, asesino, violento, no sé qué... Y mola un montón que lo haga una tía con una cara inexpresiva y vestida súper inocente y que sea la más hija de puta de todas. Es maravilloso. El personaje de esa tía es que me flipa. O sea, en línea general, el desarrollo de personajes en esa película es genial. O sea, porque son personajes de manga todos. Sí. Y es el recuperar ese poder que le han arrebatado, que es su hija. O bueno, su hija, en este caso ella, su hija no lo sabe todavía, pero en lo que es su derecho justísimo a venganza. Claro. Y aparte tiene una cosa que a mí me gusta mucho de esto, es la capacidad que tienen todos los personajes femeninos de dialogarlo. Dialogan las cosas. Vamos a matarlo porque viene mi hija. Y tal, y lo entiende, pero está de puta madre. Soy una hija de puta que te voy a intentar matar a traición y una vez que te he matado y viene tu hija, le digo que... Sí. Pero igual dos tíos se hubieran estado torteando y le hubieran portado una mierda que hubiera estado el niño allí. O sea, se hubieran pegado hasta matarse. Sí, no sé, es esa predisposición a, bueno, vamos a ver las cosas de otra manera. Además, o sea, todas con el nombre no tan cafre como somos los tíos. De serpientes venenosas. Sí. Cascabel, crótalo, el mocasín y todo esto. La mamba negra. La mamba negra. Yo tendría que ser la mamba negra. ¿Sí? Bueno, pues no sé, ¿ya tenéis alguna cosa más que añadir? O... Claro. Claro, claro. Supongo que para el siguiente programa veremos la segunda parte, ¿no? Porque si no, yo pierdo el hilo y tendré que volver a verla cuando propongan la segunda. Volver a ver la primera. Sí, cuenta con ella. Cuando veáis la segunda parte, miradlo con los ojos de mi teoría. Yo tendré que volver a escuchar toda esta parte porque me he perdido. Sí, es que me he liado mucho, pero no lo he desarrollado. No, soy yo que me pierdo, soy yo. De hecho, yo no recuerdo bien todo el hilo argumental de la película. O sea, si ahora intento hacer memoria, no recuerdo. O sea, sé que es una venganza todo. Le pega un tiro en la cara, se queda 3 años en coma. Después sí, no, en la primera sí. Ahora, de la segunda, recuerdo que hay un entrenamiento. O sea, que se ve todo el proceso del entrenamiento de cómo se prepara para la venganza. Es que... Y es la elipsis más preciosa de la historia del cine. Yo es que creo que... Pero como Lon no lo ha visto, igual no podemos hacer spoiler. No voy a hacer spoiler, no te preocupes. De todas formas, de cara a lo que decías antes, a ver, sí que es un bloque. Pero son dos partes que trataremos en el próximo programa. Veremos un poco las diferencias. Pero bueno, ya voy cerrando. Sí. Vale, que iba tocando. Lo voy a hacer con un corte un poco más largo de lo habitual, pero que nos sirve de vínculo entre el volumen 1 y el volumen 2. Así que hasta aquí llega la butaca de hoy. Como ya te he dicho, te perdono tu asquerosa vida por dos razones. La segunda razón es que puedas contarle en persona todo lo que ha pasado esta noche. Quiero que contemple el alcance de mi piedad, viendo tu cuerpo deforme. Y quiero que le digas qué información me has dado. Quiero que sepa que lo sé. Y que sepa que yo quiero que lo sepa. Y quiero que todos sepan que pronto estarán tan muertos como Ren. ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito! Estoy enamorado de Uma Thurman, igual que Quentin Tarantino. Para el próximo programa, ¿podemos contar con la segunda parte? Sí, no, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, vale. Entonces, entonces me has hecho feliz ahora mismo. ¡Oh! ¿Nos vamos ya? No. Sí, sí. Quería alargar un poco el tema de la canción. Quería que entrara. Qué maravilla. Quería que entrara Disney. Qué temazo. Sí, qué grande. Pues sí. Pues nada, lo dejamos aquí. ¿Nos vemos en 15 días o cómo lo tenéis? Sí, pues en 15 días te lo digo. En 15 días sería el 28. Que aún no hemos terminado febrero. Me parece bien. ¿Sí? Ahí rozando el palo. Bien, bien. Sí, bueno, a lo mejor es marzo ya si queremos el sábado 2. Nada, pues nada, un gusto encontrarnos de nuevo, ¿no? Sí. Igualmente. ¿Nos vamos? Sí. Nos vamos para casa con y museo. No se ha cortado la luz. Y darle un poco de cariño al programa. Ahí está. Da igual, que suene un rato. Venga.